la rehabilitación de 100 centros de salud ubicados en 46 municipios del estado. Está prácticamente por concluir el programa. Estamos en este momento en el 90% de avance de obra y tiene una inversión de 128 millones de pesos, grosso modo. Lo importante es que por 40 años no se les había dado ni una manita de gato a todos estos centros de salud. Y más importante que eso es que viene otro paquete de rehabilitación de centros de salud, de tal manera que vamos a concluir con la rehabilitación de todas las instalaciones de salud que hay en el estado, 375.